Y de palabras se trata esto, que es Abra Palabra, un programa mágico. Hola, Gustavo Bianchi. Hola, buenas noches a todos. Ya estamos con pleno cielo negro. No se ve nada afuera, ¿no? Noche plena, ¿no, Raquel? Así es, así es. Hola, Matías Ippelmayer, nuestro operador técnico. Hoy nos falta Alicia Fernández, que como este es un programa mágico, la mandamos a buscar yuyos que nos hacían falta para nuestros... ¿cómo se llaman eso? Me sale un cuento. Hechizos. Hechizos, bueno, sí. Bueno, vamos a escuchar antes que nada un tema para ponernos en clima del tema de esta noche. Matías, largamos con el primer tema. Bajo mi pulgar de The Rolling Stone, que lo hemos elegido para regalárselo a nuestro invitado de esta noche, que es Miguel Russo. Miguel fue peón de mudanzas, taxista de noche en invierno y de tarde en verano, empleado de florería, ladrón de coronas en un cementerio, locutor de los cassettes que clandestinamente contenían el informe de Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 1978. Fue integrante vocal del grupo Quintral, banjoísta de la banda de jazz Folk and Blues, es hincha de Platense, es poeta, escritor, periodista y además editor externo de la editorial Planeta. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Raquel, ¿cómo estás? Bien, todo bien, te escucha también Gustavo Bianchi, mi compañero en este programa. Pero aquí viene la primera pregunta, Miguel. Hola, Miguel, buenas noches, gracias por estar ahí, gracias por recibirnos. La primera pregunta, Miguel, ¿qué significa ser editor? ¿En qué consiste la tarea? Porque el editor es el que publica el libro, es el dueño de la editorial, y yo no soy eso. La tarea de edición es acompañar al autor o la autora durante el texto, o una vez que lo está escribiendo, o una vez que lo termina de escribir, y tratar de sacar lo mejor del autor. Ya sea corrigiéndolo, no se trata de corregir falta de ortografía ni nada por el estilo, sino que el autor o la autora puedan encontrar su estilo, puedan trabajar tranquilamente y al lector un producto ¿Con los auriculares? Mejor que lo que podría llegar a ser sin la tarea de un editor. Ajá. ¿Y cómo es esto de acompañar al escritor? ¿Vendría a ser como una clínica? Yo creo que el trabajo de editor tiene un poquito de diabólico también, ¿no? No tanto. Yo siempre digo que siempre con la gente con la que trabajo, ¿no? Sean autores, autoras, qué sé yo, lo que les digo es, yo hago sugerencias. Claro. Si esas sugerencias no se aceptan, ni me enojo, ni nada por el estilo. El texto, en definitiva, siempre es el autor. Yo estoy, o me pone la editorial para poder mejorar aquello que quiere decir el autor, y a veces por demasiada cercanía con el texto o no lo puede lograr. Para que escriba mejor. No se trata de que escriba mejor ni que escriba peor ni nada, sino que no era eso lo que había que hacer. No. Sino no, para que las cosas salgan como efectivamente el autor quiere que salgan. Y a veces eso no lo puede hacer solo por una cuestión de no tiene que ver con si es su primer intento de escritura o es el intento número 10.000 de escritura. Yo trabajé en Planeta con gente que ya eran escritores consumados y escritores que ya habían publicado, qué sé yo, y el trabajo fue igual que el trabajo con aquel que va a publicar su primer libro. Ok. Pero, y, Miguel, en este programa lo escuchaba escritores ya con trayectoria, pero también mucha gente que recién está arrancando, que ni siquiera ha publicado un libro, que está haciendo talleres, que le gusta, que va para adelante y es que escribe cosas muy copadas realmente. Uh-huh. Y nos interesa aquella gente, porque esa gente la de pronto no sabe cómo encarar, cómo llegar a un, no digo una editorial Planeta, que por ahí Planeta sea muy grande, pero de pronto, sí, sí. ¿Cómo hace un escritor para llegar a una editorial con su nuevo y primer libro? Mira, hay millones, pero hay muchísimas editoriales independientes. A mí el término independiente me hace ruido, porque independiente de qué, ¿no? O sea, una editorial debería ser independiente absolutamente de todo, menos del lector. Pero no hay ninguna editorial que sea dependiente del lector. Todas las editoriales son dependientes de si venden o no venden. Claro, claro. Ya sean los grandes monopolios, estamos hablando de Random House, lo que antes era Sudamericana, Random, Mondadori, qué sé yo, y el Grupo Planeta. Son los dos grandes monopolios que hay en este momento en Argentina. Ninguno de los dos es nacional, por supuesto, y ellos buscan indudablemente copar el mercado, cosa que lo hacen. Claro. Uh-huh. Las editoriales independientes también quieren copar el mercado. En lugar de dedicarse a otra cosa, que es lo que a mi entender deberían hacer, y digo esto sentado tomando un café sin tener una editorial, claro. Es muy fácil decirlo, ¿no? Sería estar más pendiente del lector y más pendiente del autor, y más pendiente de la literatura, y claro, no tan pendiente del mercado. A ver, tanto Random House como Planeta, lo que logran es decir cuánto vale un libro, uh-huh, o sea, establecer el precio de un libro, no importa la cantidad de páginas que tenga, un libro estándar estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Establecer cómo se debe vender, cuáles son los canales de venta, cuánto vale, y lo peor de todo, ¿qué es? Claro, eso, sí, eso es el núcleo central, digamos. Claro. Hay temas que son... ¿Qué se debe leer? Perdón, sí. Raquel, que te hablé de lo tuyo. Sino, qué se puede leer o qué se debe leer y qué se debe escribir para ser publicado. Claro, exactamente. Si yo escribo lo que a mí me parece importante y a la editorial no le gusta, no se publica. Por supuesto. Digo, a mí hay libros... O sea, yo publiqué en Planeta antes de ser de editor freelance para Planeta. Publiqué en Planeta libros. Uh-huh. Publiqué en Planeta textos que se transformaron en libros. Sí. En un determinado momento, uno de los últimos libros que presenté, que por contrato tenés que presentarlo a la editorial, uh-huh, a la última editorial que te sacó el libro, tenés que presentárselo y la editorial decide si lo quiere o no. Ajá. Me dijeron, ¿Vanguardia? No. A ver, Vanguardia, soy un tipo que tiene 69 años. Yo no puedo ser Vanguardia. Es una locura. No, bueno, pero todo depende de tu pensamiento. No, Vanguardia no publicamos, me dijeron. Y yo me reí, está bien. No, Vanguardia yo tampoco escribo. Claro. Así que no hay ningún problema. Terminé sacando ese libro, que fue La Máquina de Leer, en una editorial independiente. Claro. Pero las editoriales independientes también buscan llegar al mercado. Y también buscan meter un golazo para poder seguir sacando libros. Claro, claro. A ver, un momento, por favor. Acá tengo un mensaje de una oyente permanente, que es Lili, que me dice que no escucha al invitado. Acá me dice Matías... Y lo bien que hace, y lo bien que hace. Lili, si me estás escuchando, Matías me dice que sale perfecto. A ver, habla algo, Miguel, decime... Hola Lili, ¿por qué no me escuchas? A lo mejor es hay un libro espléndido de un peruano, Manuel Escorza, ya muerto, que se llama Historia de Garabombo el Invisible, donde Garabombo era invisible solo porque las autoridades no lo podían ver. Pero es como las autoridades no podían verlo, así como nuestras tías dicen, no puedo ver a ese muchacho. Claro. Como las autoridades no lo podían ver, era invisible. Lili, yo te juro que estoy hablando. Bueno, ahora dice que sí que te escucha y sigue y dice, hola Miguel. Bueno, para todos los demás oyentes les cuento que nos pueden mandar preguntas, comentarios, aplausos, besos al 2664-003011. Bueno, también se aceptan críticas constructivas, no solo aplausos. No, yo quiero aplausos. Yo te aplaudo, Raquel, te aplaudo. Gracias. En la web nos pueden seguir y escuchar en identiacomunitaria.com, en las redes @identiacomunitaria y nos pueden seguir en nuestro Instagram, abrapalabra3, que ahí también estamos publicando cositas interesantes. Bueno, muy bien. Miguel, estábamos hablando del tema de las editoriales deciden lo que uno lee y lo que uno escribe, fundamentalmente. Sí. Entonces, sí. ¿Qué le aconsejas a alguien que empieza a escribir? Que primero vaya a la editorial a preguntarle, dígame, si yo escribo sobre la jubilación, ¿usted lo va a publicar? Para el que recién empieza o para el que empezó hace mucho, la cosa es lo mismo, es escribir lo que uno tenga ganas de escribir. Ajá. Las editoriales no es que te dicen qué es lo que tenés que escribir, sino que publican lo que ellos quieren. Claro, claro. Entonces, todo lo otro no quiere decir que no se escriba, quiere decir que no se publica. Ajá. Claro. Ni más ni menos que eso. Sí, a mí... Yo supongo que debe haber una literatura infartante en Argentina y en el mundo entero que no está siendo publicada. Sí, seguramente. Sí, a mí me pasó una vez, un caso muy cierto, le pregunté a un agente de una editorial. A mí me gusta mucho escribir, aparte de lo que escribo normalmente, uh-huh, poesía gauchesca. Y la poesía gauchesca, sí, no se la vendés a nadie hoy día. Sí. Y se me ocurrió preguntarle a un agente, era una editora de una editorial... independiente, y le dije, uh-huh, ¿qué pasa? Yo tengo un libro de más de 100 páginas de poesía gauchesca, muy inspirada en Martín Fierro, porque me gusta mucho. Bueno, muy bien, me dijo. Guardala. Sí, claro. Qué bueno. Sí. Bueno, me parece que se cortó la comunicación. Hola. ¿Miguel, seguís ahí? No, se cortó. Bueno, mientras volvemos a llamar a Miguel, les cuento que Miguel Russo no es el DT de Boca Junior, no es el nuevo director técnico de Boca. Ese señor se llama Miguel Ángel. Este solamente es Miguel, Miguel Russo. Ya les dije que es poeta, escritor, periodista, editor. Entonces, externo de Planeta. Sí, se corta, ¿no? Bien. Miguel, le estaba contando a la gente que entre los libros que has publicado, que has logrado que las editoriales te publiquen, podemos decir Reunión Cumbre, que es el último, el del año pasado, que es de poesía, y que según los críticos mezcla ternura, desencanto y humor. Eso por un lado. Y después Más que mil palabras, que es anterior, en el que elaborás 44 relatos sobre fotografías tomadas desde fines del siglo XIX al presente. Y en ese libro combinás la crónica, el ensayo, la biografía. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hiciste para juntarte con esas fotografías? A medida que las veías, ¿te llamaban la atención y las guardabas? ¿Las buscaste después? Mira, eso fue un trabajo absurdo, como todos los trabajos que uno tiene, para periodismo. Tenía que llenar dos páginas o dos o tres páginas semanalmente. Uh-huh. Y se me iban ocurriendo algunas cosas que eran absolutamente desechadas por los editores de entonces, y en un momento se me ocurrió escribir sobre una fotografía. Y bueno, a partir de eso fueron, todas las semanas tenía que investigar sobre una fotografía que me llamara la atención, investigar, bueno, contar, que sí, fui inventando cosas, se mezcla mucho de investigación con mucho de ficción. Uh-huh. Son crónicas pero ficcionadas. Uh-huh. Sobre cómo ocurrió el hecho que fue fotografiado. Cómo sucede el hecho que fue fotografiado y cómo llega el autor de la fotografía, cómo llega el fotógrafo hasta ese lugar, desde su nacimiento hasta ese lugar en el que hace clic, ¿no? Ajá. Yo estaba muy enojado y muy fascinado con dos fotografías. Una era la fotografía de la chiquita corriendo en Vietnam desnuda, quemada con napalm. Sí. Y estaba absolutamente enojado con el fotógrafo porque dije, solo un cretino puede sacar una foto en lugar de ayudarla. Pensaba eso. Y estaba fascinado con una fotografía de Capa, que era miliciano muerto, ¿no? Que era era la foto de un miliciano en la Guerra Civil Española que estaba haciendo, que había sido abatido, y justo Capa le saca una foto. Uh-huh. Cuando empecé a trabajar con estas fotos, me di cuenta todo lo contrario, que Capa estaba montando las escenas, es decir, había llamado a un grupo de revolucionarios españoles, de republicanos españoles, y se habían parapetado cuatro o cinco fotógrafos para hacer fotos de esos milicianos que estaban simulando ser fusilados. Ah, mira. Están los rollos de Capa y son varios milicianos que cambian la cara. Claro, hay varios modelos. Eran milicianos en serio, pero no estaban siendo ni masacrados, ni fusilados, ni nada por el estilo. Estaban en una sesión de fotos, digamos. Claro, para decirlo de manera brutal. Claro. Mientras ocurría esto, es decir, no hay sangre, no hay nada, no hay ningún disparo, no hay absolutamente nada. O sea, el miliciano cae sin haber recibido ningún disparo. Uh-huh. Mientras estaba ocurriendo esto, mientras estaban sacando las fotos algunos otros fotógrafos junto a Capa de estos milicianos, las fuerzas franquistas los rodean y matan a todos. No te puedo creer. Capa se salva. Capa se tira arriba de un jeep, se van dos o tres fotógrafos junto con Capa, se zafan y se van. Ahora, los milicianos los mataron a todos. No. Entonces yo quedé azorado. Y cuando empecé a investigar, o sea, mi fascinación con Capa se había ido al demonio. Claro. Y mientras estaba investigando la otra foto, la de la chiquita vietnamita corriendo desnuda y quemada con napalm, pude encontrar, bueno, la chiquita esta se salvó, fue tapa de una revista muy prestigiosa hace no sé cuántos años, cuando se cumplía, no sé, una señora grande ya, ¿eh? Sí. Y lo que hizo el fotógrafo es, saca la foto, tira la cámara, agarra a la nena, la sube a un jeep y la salvan. Mirá vos. Tira la cámara arriba del jeep y en el mismo jeep se van al hospital y la chica se salva. O sea que aquel demonio que era ese fotógrafo se transformó en un héroe. Claro. Bueno, a partir de ahí, bueno, empecé a escribir sobre fotos y fotos y fotos y me resultó muy placentero hacerlo. Y sacaste un libro. Y saqué, al final terminó siendo un libro en el cual no están las fotos porque había que pagar derechos. Claro. Pero el editor, mi editor de entonces, que es Alberto Díaz, ajá, que es un monstruo como editor, me dijo, los relatos valen por sí mismos. Claro. Las fotos, que las busquen. Y aparte, en internet están todas las fotos, ¿eh? Sí, sí, yo recuerdo. El autor y la foto y salen, están ahí. Yo, Miguel, te quiero decir algo. Te cuento que también soy fotógrafo, ¿no? Y así como Capa se te fue abajo en ese momento, me lo acabas de tirar abajo a mí. Miguel, no, querido. Es un excelente fotógrafo, pero qué sé yo. Yo lo pensaba que era un héroe. Tampoco era una cretinada, ¿no? Claro. Le salió mal. Bueno, pero de cualquier manera, digamos que era un engaño. Sí. Sí. Está bien, sí, el tipo igual estuvo ahí, estaba ahí y se jugaba, sí, ¿no? Pero bueno, sí, fue como, me lo tiraste un poquito abajo. Bueno, Miguel, antes de ir a un descanso musical, te quiero leer algunos mensajes que llegan de Ricardo, que es de Cortaderas, un pueblo de aquí cerca. Dice que ahí se escucha muy bien, gracias por el programa. Y quién es. Yo tengo uno de Cristian, de teléfono. Cristian dice, ya que aceptás críticas constructivas, te estoy escuchando y no me mandás un saludito. Así que un saludito. No, un saludo a Cristian. Salud, claro, ahí está. O sea, Cristian, querido Miguel, te mando un saludo y gracias por escucharnos, ¿eh? Bueno, acá tengo un teléfono que no tiene identificación, pero sí, Zulma Marini, nos dice, la fotografía también es un hecho literario, porque el observador completa la idea con su propia historia. Claro, y abajo me pone, soy Zulma. Hola, Zulma, y gracias por comunicarte con nosotros. Y tengo algunos mensajes de Alicia, que hizo un descanso en la búsqueda de los yuyos mágicos. Y nos pone, qué bueno tener esta visita, y te manda dos preguntas. ¿Cómo mediar entre mi deseo de escribir y el negocio editorial? Y la otra es, los docentes preparan guías para exámenes, ¿las editoriales tienen algo parecido para sus escritores? ¿Querés contestar ahora? Vamos a... cuando ustedes digan. Vamos a una pausa musical. Y a la vuelta nos contestas. Nos da la respuesta, Miguel. Gracias. Thank you. Estamos escuchando Puerta y Regazo de Javier Malosetti, un gran músico, gran músico. Bueno, Miguel, ¿tuviste tiempo de pensar? Más o menos. Más o menos. Porque ya la tenía para responder, pero no importa. La primera, ¿cómo mediar era? ¿Cómo mediar entre el deseo de escribir y el negocio editorial? No hay mediación ninguna, no hay mediación posible. El deseo de escribir es la escritura, punto. Ajá. Después el negocio editorial es un problema del editorial, no es un problema del autor. Claro. Digo, hay una cosa, uno por lo general, casi todo el mundo dice, escribí los libros. No. Nadie escribe libros. Nadie escribe libros. Se escriben textos. Escribís una novela, escribís un cuento, escribís un versito, escribís un poema, escribís un refrán, escribís una... El libro lo hace la editorial. Claro, exacto. Uno no hace libros, no escribe libros. Hay un excelente libro que se llama Los autores no escriben libros. Ajá. No lo tengo. Es maravilloso, que es de un editor. Ajá, ¿de quién es? ¿Te acordás? Y es fantástico. No se escriben libros, no hay que mediar. El autor no puede, el autor, la autora, ¿no? O sea, no puede estar mirando el mercado. Ajá. No lo puede estar mirando, tiene que estar mirando a su lector o su lectora. Claro. Pensar ese que está siempre del otro lado de la mesa, ¿no? Uh-huh. O sea, esté o no esté. Pero uno escribe para otra persona. Seguro. Lo que hay que preguntarse es qué es lo que uno le quiere decir a esa persona. Sí, es una muy buena pregunta esa, Raquel, pero también lo que hay que entender es qué quiere uno de esa otra persona. Ajá. Yo quiero que me aplaudan. ¿Qué quiere el autor o la autora de esa otra persona? Ajá. Es muy simple, que lo quieran. Claro. Exactamente. Mira, acabas de... ¿Uno para qué escribe? Para que lo quieran. Para que lo quieran. Acabas de repetir algo que dijo Nicolás Taltabul en un programa anterior o el anteanterior. El anterior. Es un escritor joven que vive acá cerca en Santa Rosa del Conlara y una de sus conclusiones fue esa, uno escribe para que lo quieran. Claro. Es genial ese pibe. Va, sí. Ese pibe, digo yo, ese pibe porque todo el mundo es un pibe al lado mío. Pero es genial, claro, escribís, pintás, haces música, haces obra de teatro, actuás, para que te quieran. Seguro. Vendés verdura para que te quieran. Bien. Bueno, yo al verdulero de mi barrio. Para que te quiera. Al verdulero de mi barrio. Para que te quiera. No lo quiero mucho al verdulero, te digo. Hoy me vendió unos zucchini medio chamuscados. No lo quiero pero, mucho. Está bien, Gustavo. Pero que vos no lo quieras es un problema tuyo. Claro. Él vende verdura para que vos lo quieras. Es cierto. Miguel, la otra pregunta de Alicia es, ¿los docentes preparan guías para exámenes? ¿Las editoriales tienen algo parecido para los escritores? No, en lo más mínimo. Las editoriales no saben, las editoriales no leen. No, ajá. Es decir, ¿por qué? No hay editores dentro de las editoriales. Todos los editores de las editoriales grandes son externos. Ah, mirá. Es la gente que lee. Las editoriales lo que hacen es vender. Claro, yo pensé que tenían... Que le den los balances. Sí, eso es fundamental. Los balances les dan siempre a las grandes editoriales. Más teniendo en cuenta los precios que tienen los libros en este momento. Sí, claro, claro. Así que... Absolutamente. Pero qué sé yo, esto se ve, no sé, en provincias si ocurre lo mismo, supongo que sí. Supongo que también, porque cuando hacen publicidad deben hacer publicidad por todo el país. Sí. En la ciudad de Buenos Aires lo que se ve es algunos culos de colectivos, los colectivos, la parte de atrás de los colectivos, tapizadas con el último libro de Rolón. Claro. Rolón necesita que aparecer en la parte de atrás de los colectivos para que la gente compre su libro. No tiene lector. Digo, hay autores buenos, malos, regulares, pero que son muy famosos, que venden por sí solos, no hace falta hacer publicidad. Exacto. Estoy hablando de Rolón, Dolina, toda gente macanuda, ¿eh? Rolón, Dolina, Felipe Piña, Darío Stanriver, un montón de gente que vende. Sí. Vende por sí misma, no porque le hagan publicidad. Lo que debe hacer la editorial, debe hacer publicidad del tipo que no vende. Porque si no lo conoce nadie, no lo conoce ni Dios al tipo que no vende. Claro. Lo conocen. Seguro, y tendría que tratar de que conozcan a ese que no vende, pero que es bueno. Claro, claro, pero eso no es, no le enseñan eso en marketing a las editoriales. Claro. Es un problema. Es un problema. Te leo otro mensaje, Miguel. Dale. Hola, soy Cris. Qué placer escuchar a este señor Miguel Russo. Mi hija escribe con mucha pasión y talento. Me está animando a animarla. Gracias por esta conexión. Gracias a vos, Cris, por conectarte, por enviarnos mensaje. Y acá Miguel dice, claro, sí, hay que animarla. Sí, hay que animar, hay que obligarla a que siga escribiendo. Claro. Ajá. Sí. Hay que obligarla a que siga escribiendo. No importa si la publican o no. Hay que obligarla a que siga escribiendo. Bien. Y acá te digo, en esta zona hay muchísima gente que escribe, que se reúne en eventos como Palabras al Pie de la Sierra, que organiza una poeta, Liliana Mainardi, que además hoy es el cumpleaños de Liliana. Feliz cumpleaños, Lili. Lili, que nos estás escuchando, seguro te mandamos un gran, gran abrazo. Feliz cumpleaños. Ahí se leen muchas poesías, pero también se lee mucha prosa, se escucha, se conoce. Y también están las Noches del Búho, que están en la parte de Córdoba, pero acá nomás, por la costa, por la ruta, donde además de presentar libros, también se leen las cosas que la gente escribe, cada uno elige lo que quiere leer, los demás lo escuchan. Así que, como de eso se trata esto, de leer y escuchar, yo voy a leer algo que vos me mandaste que me parecieron dos poesías maravillosas, dos poemas, porque no es poesía, poemas, que se llama Dos tangos tristes. Uno, Años de soledad. Las pérdidas del día deberían tener la precariedad de las abejas, ese aletear enloquecido hacia ningún lado, sentarse en una flor hasta saciarse y salir aleteando de esa flor a otra flor hasta el cansancio. Deberían ser así las pérdidas del día. No hablo de las llaves, del celular, de las hamacas. Ni siquiera hablo de palabras que de repente desaparecen de la boca. Y vaya a saber uno dónde quedan. Hablo de pérdidas tremendas, esas que nos dejan sin aliento, como el olvido, o peor todavía, como el recuerdo de unos ojos. Esas pérdidas, las pérdidas tremendas que nos hacen aletear enloquecidos hacia ningún lugar preciso, hacia ninguna silla, hacia nadie. Cuando, qué bárbaro, ¿no? Cuando leemos algo tan interesante como se hacen esos 10 segundos de silencio, ¿no? Porque qué bueno. Es bueno, es buenísimo. Y ahora vamos a leer la segunda parte que es Chau, no va más. Y entonces se fue. Pequeños gestos pero concretos. Y se fue deslindando responsabilidades, culpas, fracasos. Se fue. Quedó la cucharita, con la que a veces revolvía el café, apoyada sobre la mesa, dejando una marca que va a costar trabajo sacar. Como si se tratara de una mala película, con una linda actuación, pero sin argumento, se fue. Y la sonrisa dio lugar a una mueca que buscaba suplantar conceptos sin éxito. Quedaron las sábanas revueltas y la absurda sensación de haber dado algo alguna vez. Se fue diciendo no, una catarata de no, un no tras otro, y así hasta que los no quedó como una alfombra, pisoteada, sucia, ajena. Bueno, Miguel. Decí algo vos, Miguel, porque nos quedamos. No, yo quiero decir no, gracias por la lectura. Que me parecieron maravillosos estos dos tangos tristes. Me encantaron y los leí porque hemos hablado mucho de las editoriales, de lo que significa editar, de por qué escribir, pero yo quiero que la gente también conozca lo que vos escribís. Exactamente. Que es, para mí es... Te agradezco muchísimo, pero ese libro, este último libro, no lo quiso publicar nadie, lo publiqué yo. Ah, mira. No me diga, ¿cuál? ¿Reunión Cumbre? Claro. Bueno. No lo quiso publicar nadie, por eso también a toda la gente que escribe lo publiqué yo y no se pierde plata, o sea, si lo publicás y lo podés vender después a la gente que te quiere o querés que te quiera y no vendérselo a 40 millones de pesos o a 40 lucas cada libro, te lo podés vender, digo, en este momento las editoriales, las groseras, la gran mayoría de las editoriales multiplica costo por 12. Por 12, bueno. Por 12. Claro. Así dan los precios de los libros, costo por 12. Ajá. Yo hice costo por 3. Bueno. Y el libro salía, lo vendí a 3.000 pesos. No, increíble, claro. Increíble. Mira vos. Y así, y vendí todos, ¿eh? Hice, está bien, hice los cientos de ejemplares, no hice mucho más. Pero bueno, costo por 3.000 pesos, listo, ya está. Bueno, pero aparte 200 ejemplares es una tirada interesante para lo que es en este momento. Es interesante. O sea, si las editoriales grandes en este momento están haciendo para autor así cualquiera, no Rostón, ni Dolina, ni Piña, ni nada, están haciendo 1.000 ejemplares o 1.200 ejemplares. Claro. Hacer 200 está fantástico. Pero está fantástico. Y los vendí, listo, ya está. Bien, muy bien. Y pagué la edición, listo. Te leo un mensaje que llega también de Cris, que dice: qué belleza esa poesía, el recuerdo de esos ojos, pone. O sea, es una poesía que llega mucho. Y Lili, la que no te escuchaba, que al final te dijo sí, dice: siento que escribo para expresarme y muestro mi obra para ser valorada o darme cuenta que no lo soy. Más que para que me quieran, quiero ser auténtica, ser yo misma. Si no me quieren mucho, no me importa. No me interesa que me quiera quien no conozco. Es valoración lo que me da felicidad. Lili es poeta y es escritora, entre comillas, porque está con una novela que no la termina de sacar. Y es muy, pero romántico. De eso se trata escribir. ¿Cómo, Miguel? Que de eso se trata escribir, justamente. Escribir y volver a intentarlo. Exacto. Como decía Andrés Rivera, perder y resistir. Esa era la fórmula. Qué recuerdo el de Andrés Rivera, ¿eh? Buenísimo. Bueno, hay una pregunta que surge, ¿no? Pero tendríamos que hacer una pequeña pausa musical. Miguel creo que tiene que irse. Ah. Porque preguntarle ahora y vamos después a la pausa. Bueno, dale, Miguel, porque acá surge, acá vamos a escuchar dos poemas magníficos realmente, muy llegadores, justamente, y evidentemente. Pero vos has escrito poesías, has escrito cuentos, has escrito novelas, crónicas, sí, ensayos, libros. No es que has escrito uno o dos, has escrito libros de las distintas disciplinas, digamos. ¿Hay una preferida para vos? ¿Hay algo que vos me digas, esto es lo que me llena realmente? ¿O cada una fue una etapa, un momento de la vida? Y si bien cada uno fue una etapa, y es cierto, qué sé yo, el libro que más me gusta es Babel. Que es una novela. Uh-huh. Estuve cerca de 15 años escribiéndolo. ¿15 años te llevó a escribirlo? No me llevó a escribirlo. Escribirlo me llevó un mes y medio. Ajá. Pero estuve 15 años dándole vueltas. Trabajando sobre el libro. Okay. Trabajando sobre el libro, escribiendo de una manera, escribiendo una cosa, haciendo con eso una... Es una historia real. Imagino que de un escritor de la Unión Soviética, sí, que fue detenido y asesinado. Sí, sí, imagino que investigando también esos 15 años, ¿no? Porque eso también, ¿cómo? para escribir cosas reales o de hechos verídicos hay que investigar, porque uno puede escribir cualquier cosa. Yo sabía todo, tenía todo, ajá, todo, absolutamente todo. El grave problema es que yo soy comunista. Ah, ok. Entonces, ¿cómo decir que un traidor al comunismo como fue Stalin había matado, pero era el comunismo, claro, había matado a un escritor? Claro. Uh-huh. O sea, ¿cómo escribir esto sin transformarme en un anticomunista? Claro, claro. Primero fue una nota periodística, después fue una nota más grande periodística, después fue una más grande aún nota periodística, después supuse que iba a ser un cuento, después supuse que no, después lo abandoné, después lo retomé. Hasta que nuevamente Alberto Díaz, mi editor, que dice sí lo publicó Planeta, me preguntó si tenía algo y le dije, mira, tengo un cuentito, pero me faltan todos los demás. Me dice, ¿un cuentito de qué? Entonces lo conté, la historia esta de Isaac Babel, que era, el juicio es una novela, claro, alárgalo. Eso es un editor. Eso es un editor, exactamente. Miguel, antes de agradecerte, yo tengo una más. ¿En qué momento sabés qué vas a escribir? ¿Cuando te sentás ante la compu, antes, o te sentás y te agarra el ataque de la página en blanco y escribís lo que sea? No, no. Sé que voy a escribir cuando se me ocurre la primera frase. Ajá, y eso es mental. Y se me ocurre la primera frase y la escribo, y no en la computadora, la escribo a mano. Ajá. Y después que venga que sea lo que Dios quiera. Mira. Pero bien, sé que voy a escribir cuando tengo la primera frase. Okay. Bien, bien. Aunque después se cambie, pero sé que esa es la frase. Ok. Miguel, con la que quiero arrancar algo. Claro. Vale. Después se verá qué. Sí. Y aparte, qué sé yo, es como decía Hemingway, ¿no? Si viene la inspiración, que me encuentre trabajando. Claro, tal cual. Buenísimo. Miguel, sé que tenés que irte. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Yo les agradezco a ustedes y a toda la gente que los escucha. Bueno. Miguel, un gustazo realmente, hablar con vos. Volveremos a encontrarnos. Perfecto. Y ojalá me inviten alguna vez a los encuentros estos para leer poesía en San Luis. De acuerdo, yo te voy a avisar cuando sean. Con mucho gusto. Y acá vas a ser muy bien recibido. Sí, sí. Cómo no, con todo gusto. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo grande, Miguel. Gracias, Miguel Russo. Estuvimos charlando. Miguel Russo, que fue periodista, que incursionó en La Maga, en Página 12, en Página 30, en 23, Contra Editorial, Diagonales, Mirada Sur, aparte de poeta y escritor, ¿no? O sea, indudablemente, podríamos decir un número uno, podríamos decir un monstruo, sí, ¿no? Yo creo que sí. No me gusta hablar de mí, pero con Miguel compartíamos escritorio en algunos de los medios que mencionaste y realmente aprendí muchísimo de él. Aprendí, ajá, muchísimo. Sí, sí, se nota que es una persona que se brinda, ¿no? Se brinda. Brinda todo lo que sabe, es muy generoso y es un número uno, sin ninguna duda. Vamos a un pequeño intermedio musical y volvemos. Thank you. quedaron algunos mensajes sin leer. Pedimos disculpas, pero se nos termina el tiempo y se nos fue el invitado, así yo, que... Sí, quiero aclarar que lo que estábamos escuchando es fonograma sesión o sesión del señor Gillespie. Nada menos, jazzista, trompetista argentino, que lo recomiendo mucho, búsquenlo, Gillespie con doble L, vale la pena. Así es, y yo les quiero leer rápidamente apenas unas líneas de este libro que mencionaba Miguel, que es el que más le gusta, que es Babel, de Isaac Babel, escritor de la Unión Soviética, asesinado por el régimen. Es apenas un fragmento de la introducción. Luego de escuchar el veredicto que lo condena a muerte la noche del 26 de enero de 1940, Babel vuelve a su celda. Está cansado, tiene frío, piensa. Un hombre, cuando sabe que va a morir, debería conocer las palabras indicadas para pronunciar unos segundos antes de que todo concluya. Yo, que sé que voy a morir en pocas horas, ni siquiera las imagino. Pedí papel y tinta, pero en lugar de escribir, miro la lluvia por la pequeña ventana de esta celda. Mirar la lluvia es casi igual a recordar. La lluvia, cubriéndolo todo, es casi igual a recordar. El hombre cansado, con frío, que mira la lluvia por una ventana pequeña, tiene 45 años y es escritor. Piensa cuál es el lugar de cada hombre. Solo, con frío, cansado, Babel mira la lluvia y recuerda. Voy a morir, piensa. Llueve. Todos los hombres están en su lugar. A partir de allí, de ese silencio, nace esta historia. Bueno, es una historia para leerla. Babel, de Miguel Russo, editada por MC Cruz del Sur. No sé si está disponible en las librerías de la zona, pero es maravillosa. Sí, seguramente por internet. De hecho, hoy estuve mirando un poquito y sí, hay una, la editorial lo tiene publicado. Así que compra directa a la editorial, seguramente lo van a conseguir. Bien, perfecto. Nos quedan apenas unos minutos en los que podemos hablar de las distintas actividades que tenemos en esta semana. Tenemos una presentación de libros, Raquel. Ajá, sí, ¿en dónde? Es en San Luis Capital, este 13 de junio. Así que a aquella gente de San Luis Capital que no se escucha o aquellos que van a andar paseando por la ciudad capital de nuestra provincia, los invito a ir y es la presentación. En realidad hay dos presentaciones y degustación de vino. Mirá qué interesante lo que van a hacer. El autor que presenta el libro de acá de Merlo es el señor Bernie Rosenfeld. El libro es La Leona de los Comechingones, que es un libro que está ilustrado por la artista plástica Lorena Oviedo. Esto es el viernes 13 de junio a las 18:30 en San Martín 842, la ciudad de San Luis. Y bueno, también hay la presentación de otro libro en ese mismo evento, que es de la autora Liz Claveri, o Claverie, no sé exactamente cómo se pronuncia, que Ya llegarán las rosas, es el título. Y hay una bodega, Cepa Puntana, que ofrece una degustación de vinos. O sea, completito. Es muy completo el evento. Bien. Creo que me voy a estar por San Luis el día viernes. El día viernes, te cuento, el 13 de junio, pero de 1874 nació Leopoldo Lugones, otro poeta argentino. Gran poeta. Y el mismo día, pero de 1917, Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo. Así que, y el mismo viernes 13, en la Biblio de los Molles, se realiza el slam. El slam es una reunión en la que se siguen determinadas reglas, se lee poesía o prosa, pero hay que leerla de pie, ante el público, en menos de 3 minutos, y el jurado son 3 personas del mismo público que determinan quién gana La copa. En este caso, el slam es la copa del amor seco. Amor seco, y sobre el amor seco hay que escribir. Sobre el amor seco hay que escribir. Bueno, además les digo, siguen abiertas las inscripciones para los talleres de la Casa del Poeta. Me quedé pensando, Raquel, perdón que te interrumpa. Sí. El amor seco es el amor de gente de bajos recursos. Disculpen, fue un lapsus. No. No, Gustavo, no es así. Ah, no es así. No es así. Es un yuyito. Es el yuyito, el amor seco. Pero bueno, cada uno lo interpreta como quiere, ¿vio? Bien. Bueno, repito, siguen abiertas las inscripciones para los talleres de la Casa del Poeta. Tienen una oferta que abarca desde el dibujo y la música hasta el desarrollo del pensamiento lógico o inglés. Y en carpintería va a ser el viernes 13 también, ascenso y recambio de la bandera nacional en la Cuesta de Carpintería para conmemorar un nuevo aniversario de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. Completita la actividad, todo el mundo tiene algo como para decir, para no aburrirse. Así es. Y los invito al no olvidarse que el martes que viene estamos de vuelta acá y tenemos un invitado también número uno. También el próximo martes, pero no vamos a decir quién es. No, es un señor que ya va por su quinto libro. No des datos. No se la dejo picando de ninguna manera. No. Es periodista también. No queremos que la gente adivine. No queremos. Es un tipo que reportó a gente muy importante. Bueno. A uno de los asesinos más importantes de la historia de nuestro país. No, ya él todo el mundo sabe quién es. No. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. Al último invitado para el martes que viene, señoras y señores, no se lo pierdan. Gracias, Mati. Buenas noches. Mati, un gustazo. Gracias, che.